Una de las mayores virtudes que un cristiano puede desarrollar es la gratitud. Ser agradecido con Dios ante cualquier circunstancia es un trabajo directo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Es nuestro deseo y nuestra oración que a través de los comentarios y sobre todo del estudio de la Palabra del Señor, podamos nosotros seguir el ejemplo de Pablo y podamos nosotros desarrollar en nuestra vida diaria este ejemplo maravilloso de gratitud al Señor ante cualquier circunstancia como el que tuvo el apóstol San Pablo. Les invitamos también para que visiten nuestra página de internet www.escuelasabaticouniversitaria.org y miren nuestros videos y podamos interactuar. Sean todos muy bienvenidos al repaso de esta lección de la Escuela Sabática Universitaria. Más a este programa de la Escuela Sabática Universitaria. Es para mí un gusto y un placer darles la bienvenida. Mi nombre es Jorge Cavazos, soy su anfitrión y en esta ocasión nos hemos reunido para dialogar brevemente sobre la lección número 4 de este tercer trimestre 2012, que llevó por título Gozosos y Agradecidos o Agradecidos y Gozosos. Es lo mismo. Estamos aquí tres compañeros y su servidor para dialogar y quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también les conozcan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Fuentes Hernández, soy estudiante en la Facultad de Teología, soy originario de Cárdenas, Tabasco, y es un gusto para mí poder estar aquí participando en la Escuela Sabática. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Milka Dalitello Reina, ya soy graduando de la licenciatura en Nutrición y soy del estado de Guerrero. Es un gusto también estar para mí aquí. Mi nombre es Francisco Villarreal, estudio Teología y soy de Oaxaca. Gracias Francisco, gracias Julio, gracias a la actual licenciada de Nutrición, gracias Milka por tu tiempo, sabemos que es un momento muy ocupado por todos los preparativos que hay que hacer, pero gracias por darte la oportunidad y darnos el privilegio de tenerte aquí. Antes de comenzar muchachos, vamos a tener una palabra de oración y pues precisamente hay que pedirle a nuestra amiga Milka que nos dirija en oración, por favor, para abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado seas. Gracias te damos, Jesús, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por la vida, por la salud. Mi Dios, en este lugar, Padre, queremos pedirte que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Padre, more aquí, Señor, y pues que nos puedas dirigir, que tú puedas hablar por nosotros, Padre Celestial. Te pongo todo en tus manos, que tus santos ángeles puedan acompañarnos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Milka. Bien, estamos, como les comentaba hace un momento, en la lección número 4. Es decir, ya nos hemos adentrado cada vez más en el tema de Pablo hacia los tesalonicenses. ¿Qué les ha parecido el trimestre hasta estos momentos? ¿Cómo vieron la lección de esta semana, así en términos generales, Julio? No, fue una bendición realmente, fue una gran bendición. Sin duda me llenó de gozo, de alegría. Si pudiste tú sentir el gozo que la lección efectivamente compartió. Puedo decir así como que fue un platillo exquisito para mi alma esta lección. Míralo, míralo. Ella debía haber dicho lo de platillo exquisito porque ella es la nutróloga. Sí, ¿verdad? Milka, ¿qué te pareció la lección esta semana? Bueno, yo pude aprender muchas cosas, investigar también un poquito más sobre la vida de Pablo, muy interesante también, cómo él agradecía lo que es a esta iglesia, ¿no? Por todo lo que ellos habían hecho. Lo que es por su fe, por su constancia, lo que es en la esperanza. Yo pude ver que en sí la gratitud que Pablo tenía, todo eso le causaba gozo. Entonces, pues eso pude aprender yo. O sea, entre más agradezca yo a Dios de las cosas más que Él me da, más gozosa vas a estar. Sí, más alegre voy a ser. Francisco, ¿qué te pareció el estudio de esta semana? Muy bueno. Sinceramente aprendí a ser más humilde. Porque más humilde. Bueno, aprender a ser humilde porque agradecer por las cosas de los demás en primer lugar. Y, eso es cierto. O sea, que tú agradezcas porque alguien está creciendo. No es fácil, muy sinceramente. Es un concepto muy, muy difícil a veces de practicar, ¿no? Sí, sí. O sea, que es ilógico, es contrario a la naturaleza humana agradecer por lo que a los demás le va bien. Así, ¿no? Es. Entonces aprender la humildad, qué agradeciendo bueno. por los demás. Qué bueno, pues igual fue una lección sumamente bendecida. Yo he tenido en mente la idea de que el ser agradecido a Dios es algo sumamente importante y es el antídoto para muchos males espirituales. Así la es. Gratitud te coloca en la plataforma correcta de que tú eres criatura y Dios es creador. Amén. Y de que todo lo que tú recibas y aún lo que Dios permita que nos suceda en nuestra vida, que aparentemente son problemas y controversias, debemos ser agradecidos por ello. Y como dijo Milka, eso nos va a producir ¿qué? Gozo. El gozo del cual habla Pablo en Gálatas. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio brevemente con una pregunta general. Yo quiero preguntarles, ¿qué provoca en ustedes un sentimiento de gozo y de gratitud? ¿Qué elementos en la vida generan ustedes el sentirse agradecidos y gozosos? Creo que, Jorge, uno de los elementos que yo puedo identificar en mi vida personal es saber, así como el apóstol Pablo, de que otros anden en la verdad, ¿sí? De que otros conozcan a Dios, de que otros no tan solo lo conozcan, sino que también estén viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo de alegría y que ciertamente puedo ir a Oaxaca, a Veracruz, a cualquier lugar, y todos somos una gran familia en Cristo, porque hemos creído en un Salvador. Oye, qué interesante, ¿no? ¿Quién no se pone contento al ver una ceremonia de bautismos y ver cómo una persona después de muchas luchas decide entregarse a Dios? Eso realmente genera un gozo de sincero y de verdad, ¿no? Francisco, sí. ¿Qué genera en tu vida un sentimiento de gratitud hacia Dios y de gozo hacia Dios? Sinceramente, hace unos días atrás experimenté gozo porque... Pasaste tus materias. Aparte de pasar las materias, agradecí a Dios porque tuve una pérdida, pero en medio de esa pérdida dije yo, bueno, gracias a Dios que no la tuve de diferente manera, ¿no? Perdí mi cartera con mis pertenencias allí, pero digo, bueno, gracias a Dios que no fue de una manera diferente el que pudieron agredirme, sufrir diferentes daños, ¿no? Entonces, agradecer a Dios por las adversidades en cierto favor positivas, ¿no? Entonces, cualquier elemento de la vida, aunque sean esos elementos un tanto, tristes, podríamos decir, tristes o negativos, despiertan en ti un sentimiento de gratitud, claro, amigos, y de gozo. Sinceramente, sí, porque también no es la primera vez que me pasa. Hay que aprender a cuidar las cosas, Pablo, sí, por favor, sí, ¿no? Sí, sí, también. Milka, ¿qué genera en ti un sentimiento de gratitud y de gozo? Pues a mí, aparte de la misericordia, de la paciencia, de todo lo que Dios me tiene, de todo lo que me da, por ejemplo, ahorita el hecho de estar graduando es un milagro, o sea, casi toda mi carrera, no, prácticamente toda se pagó pues con colportaje y pues me quedo guau, o sea, es un milagro lo que está haciendo en mi vida, pero hay dos especialmente, principalmente porque pues Jesús murió por mí, porque sé que tengo la certeza de que soy salva. Amén. Ese principalmente es un gozo para mí. Es un gran motivo de gozo. Sí. Muy grande. Y otra, de que Él va a venir por nosotros, que Amén. Él ha prometido, y pues tengo esa esperanza de que Él va a estar aquí un día Amén. Llevándome con Él, así que, ¿qué más? O sea, y se nota que te genera gozo, porque ahorita tú me lo estás transmitiendo a mí. Si nuestros amigos pudieran verte tan de cerca como yo te veo, verían en tus ojos algo sumamente especial, ese brillo que Jesús genera en ti. Qué amén, bueno, Mirka. Qué hermoso es tener la seguridad de que Jesús murió por nosotros y de que Él vendrá, ¿no? Y eso sin duda genera gozo de una manera súper abundante, ¿no, Francisco? Así es, o sea, es a tal punto de que no se puede callar. No se puede callar, no lo puedes negar con tus actos, porque tus palabras lo demuestran y tus actos son vistos, ¿no? O sea, es transforma todo tu es ser. Es cierto. Yo quisiera pedirle a Julio, antes de que continuemos, que nos recuerdes el versículo clave de esta semana. Claro, el texto que sí. Para memorizar, dinos dónde se encuentra y que lo compartas con claro nosotros. Claro que sí, por Jorge, se encuentra allí en la carta, la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 1, el verso 2 y 3. Y dice allí la palabra de Dios, podemos ahí buscar, Dice de la siguiente forma, nomás dejen, bueno, lo voy a leer de aquí. Okay. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Qué interesante de que el apóstol Pablo habla sobre un proceso constante. Él dice, hacemos memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y como tú dijiste, ¿no? El ver a otras personas que progresan en el Evangelio, sin duda alguna genera mucho gozo, ¿o no? Efectivamente, sí, es como así. Es una experiencia maravillosa. Ahora, en esta lección nosotros pudimos ver cómo Pablo enfatiza un concepto muy interesante sobre el ser escogidos. ¿Es así? Así es. ¿A qué se refiere Pablo con el concepto ser escogidos? Francisco, Milka, todos, Julio. Todos estamos en la misma situación. Cristo Jesús vino a este mundo, ¿no? Y cuando dice a este mundo, está diciendo a todos los habitantes de esta tierra. Sinceramente, muchos piensan que Cristo realmente vino para un pueblo nada más, que algunos son selectos y que ya nadie más, ¿no? Pero lo importante es que todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos, todos. Me llama la atención que en Juan capítulo 10, Jesús dice, ahora hace la parábola del buen pastor, ¿no? Y él dice, antes de referirse a él como buen pastor, dice, yo soy la puerta. Y bueno, la puerta es el objeto por medio del cual entramos hacia un lugar, ¿no? Entonces, uh-huh. La única puerta hacia el cielo es a través de Jesús. Sí. Y Jesús, como dijiste, vino para todos. Sí, claro que sí. Mira, yo quisiera solamente añadir, ciertamente hay muchas personas que creen que solamente hay un grupo específico que van a ser salvos. Esto es lo que se conoce en términos teológicos como la predestinación. Y lo colocan de una forma equivocada diciendo que solamente Dios ha colocado a un grupo para ser salvo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la predestinación, desde el término bíblico, es una predestinación solamente para salvación, Jorge. Solamente para salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Incluso allí hay, en Efesios, y nosotros podemos leer Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo habla sobre que Dios ha elegido para salvarnos. O sea, cuando la lección menciona aquí ser elegidos, ¿no? Cuando se utiliza este término, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Todos somos elegidos. De nosotros depende aceptar la elección o rechazar la elección. O sea, tú decides si ser salvo o no ser salvo. Es el libre albedrío que Dios nos da. Entonces, Pablo tenía la convicción de que los tesalonicenses habían elegido seguir a Dios. Aceptar la salvación. Aceptado la elección que Dios le había ofrecido, que es la salvación a través de Jesucristo. Qué interesante. Gracias, Julio. Vamos a seguir con tu comentario en un momento más, Milka. Antes de esto, queremos ir a una pausa muy breve con nuestros amigos. Y queremos que ustedes comenten también esta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con la expresión ser elegidos? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Cómo somos elegidos? Enseguida regresamos. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. continuamos aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir con nosotros. Nos fuimos al corte, muchachos, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tendría en mente Pablo al referirse o al decir de que nosotros hemos sido elegidos? ¿Elegidos en qué, Milka? ¿Elegidos para qué? ¿Qué entiendes tú por eso? Elegidos por él, ¿no? Pero vamos a complementando lo que nuestro compañero había dicho. Vamos a irnos a Apocalipsis. Ah, interesante. Muy, muy bonito versículo. Capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que nos dice, vamos a ver, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, Dios no es de que, ¿sabes qué? Te estoy forzando, yo voy a cenar contigo porque yo te estoy diciendo, porque yo soy tu Dios. O sea, no, simplemente que te está dando a elegir, yo estoy a la puerta y llamo. Eso sí. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, sí. Claro, Jorge, de que Dios no nos obliga, nosotros elegimos la salvación de Dios, que Dios nos ofrece. Él desea, fíjense, sí. Primera Timoteo 2:4 dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es su deseo. O sea, es lo que Dios quiere. Quiere que todos seamos salvos, ¿no? No es obligatorio, pero cada quien lo elige. Sí, y un versículo que quiero compartir que complementa bien, 2 de Pedro 3:9, la última parte, donde dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la salvación es una elección de parte nuestra. ¿Qué hizo Dios para que seamos salvos nosotros? Todo, hizo todo, Él murió por nosotros, entregó a sí mismo la muerte que nosotros merecíamos, Él la tomó, ¿no? Llevó, como dice Isaías, ¿no? 53, tomó nuestras cargas, sufrió nuestros dolores, Cristo hizo todo para que nosotros seamos salvos. Lo único que nosotros necesitamos es aceptar esa salvación que Dios nos ofrece, ¿sí? Y poder caminar con Él. Qué interesante. Y pues algo muy importante, o sea, Dios nos eligió, o sea, desde un principio, ¿no? Dios nos eligió a todos, no es de que a ti sí, a ti no, a ti sí, a mí no, o sea, no, a todos Dios nos eligió. Y ahora algo muy importante, Dios no va a descansar porque Él ya nos eligió, Él no va a descansar hasta que pues nosotros, pues más que nada, hagamos creamos nuestra elección. Así es, y más que, y Él, ¿qué es lo que quiere? Pues Él quiere tenernos con Él, ¿no? Él quiere tenernos con Él, entonces Él no va a descansar hasta que pues Él logre el propósito que Él tiene en nuestras vidas, ¿no? O sea, si nosotros nos estamos yendo para otro lado, pues Él dice que Él no descansa. O sea, ok, tú vas mal, tú estás por el camino equivocado, pero yo me voy a encargar de que vayas por el camino correcto. Y es siempre, y es toda la vida. O sea, no es en un, ay, de repente, ya es que ya se cansó Dios de ¿De qué? De seguirme llamando. Ciertamente Dios no va a descansar, pero hay otro elemento muy importante, es que mientras más rechacemos nosotros a Dios, cada vez menos iremos oyendo la voz del Espíritu Santo. Sí, lo que dice el apóstol, ¿no? En Timoteo, ¿no? Que se cauteriza la conciencia, o sea, dejamos de escuchar esa vocecita que nos decía, ¿sabes qué? Este es el camino, andad por él, no tengas miedo. Se la dejas escuchar, entonces es donde viene lo que Dios nos deja, no porque Dios nos quiera dejar, sino porque nosotros estamos decidiendo alejarnos de Dios, y Él no puede, no. Él ha decidido limitar su poder con nuestra voluntad. Porque podemos estar seguros que Él nos ha elegido, Él ya nos eligió. Sí. Pero ¿qué hicieron los tesalonicenses? Aquí viene lo hermoso de los tesalonicenses, que ellos aceptaron esa salvación. O sea, ellos dijeron, hemos ido en dirección incorrecta, hemos dado la espalda a Dios, hemos tenido otros ídolos, pero dejaron su qué vida hermoso, pecaminosas. Fíjense, qué hermoso que para ellos, que tenían otra cultura, en primer lugar, escuchar de una locura, de que un hombre murió, y que aparte de murió, resucitó, era locura. Y aparte, por ser un mensaje también diferente y que venía de judíos. Sí. O sea, es totalmente increíble. Ajeno a su cultura, ajeno a su historia. Exacto. Cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón del ser humano. Ahora entiendo, Jorge, por qué el apóstol Pablo estaba tan gozoso. Así ¿Y por es. Qué me hacía mención constante en sus oraciones acerca de los tesalonicenses? Así porque es. Ellos se habían vuelto de los ídolos, de la idolatría, de su vida pecaminosa, al único que puede salvar, que es Cristo Jesús. Imagínense. Ahora yo entiendo la alegría que provocaba, el gozo que provocaba el apóstol Pablo, así como en nosotros, nos provoca ver a alguien bautizándose, ¿no? Entregar la vida a Jesús. Gozoso, ¿no? El gozo de ver a alguien entregarse pues a Jesús. Es que, ¿cómo no estar gozoso, no? Si la iglesia estaba pues, teniendo fe, si la iglesia estaba constante en la esperanza, ¿no? Algo muy importante que menciona. La iglesia estaba trayendo a otras personas que estaban, como lo acabas de mencionar, pues, estaban perdidos completamente, estaban en la idolatría. O sea, ¿cómo no estar gozoso si aquello que él empezó, se puede decir, con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, él empezó a levantar, ahora ellos mismos estaban levantando otras iglesias. Sí. Además, podemos añadir que el gozo del apóstol era por tres elementos que menciona el texto clave en 1 Tesalonicenses 1, el verso, específicamente el verso 3, donde dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra fe, número uno, de la fe. Del trabajo de vuestro amor, o sea, amor. Número dos, del amor que ellos manifestaban. Y número tres, y de vuestra constancia en la esperanza. Número tres, la esperanza en ¿quién? En Jesucristo. En Jesús, ahí entra, el trabajo de nuestro amor yo lo entiendo como el servicio, sí. El trabajo de todo. O sea, la obra de la predicación del evangelio así para es. Otros, ¿no? Así es. Estos tres elementos son de suma importancia para el cristiano, que si ustedes recuerdan, en otra parte de la escritura, Pablo ya los había mencionado también. En Corintios 13. En 1 Corintios capítulo 13, sí, versículo 13, donde Pablo los presenta en un orden distinto. Así Le es. Dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, y aquí en 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo dice el trabajo, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Son, digamos, los tres elementos primordiales en la vida del cristiano, ¿no? Tienes fe, crees en Dios, esperas en sus promesas, crees en Dios y esperas en sus promesas, tienes amor por el Señor. Qué importante es el elemento. El amor de Dios es el que te motiva, es el que te mueve. A creer y esperar en él. Sí, sabemos que el amor es Dios mismo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Juan 4. Entonces, si Dios está en ti, tú vas a trabajar. Además, que Jesús mismo dijo, en esto conoceréis si sois mis discípulos. Si tuvieres que amor los unos por los otros. San Juan 13. 35. Me estaba olvidando, pero sí es importante lo que es el amor. Y al final, la esperanza. ¿Qué es lo que nosotros nos llena de esperanza? Que Cristo viene por segunda vez. Amén. Que Cristo viene a premiar nuestro esfuerzo, pero sobre todo a premiar nuestro esfuerzo más. A llevarnos con él. A cumplir, ¿sí? su promesa. Es algo sumamente especial. Ahora, hablando del tema de la predestinación y la salvación, es bien interesante saber de que nosotros somos salvos, no por lo que hagamos, sino por en quien creamos. Efectivamente. Y nosotros, dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia, por los méritos de Jesús únicamente. Amén. Pero otra realidad es que hay momentos en nuestra vida en los que no nos sentimos tan salvos como deberíamos. ¿Qué hacer en esos momentos, Francisco, Milka, Julio, en los que nuestra fe se debilita y decimos, Señor, ¿será que realmente tú moriste por mí? Y comenzamos a dudar, porque tan ciertamente como somos salvos, es también verdad de que a veces hay pruebas difíciles que hacen temblar nuestra fe. ¿Qué hacer en esos momentos, Julio? Bueno, yo... Perdón. Sí, adelante. Primero las damas. Sí, adelante. Bueno, yo siento que yo me arrodillaría y le diría así a Dios, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi fe, no sé qué me está pasando, O sea, tú has hecho tantas cosas por mí, pero ayúdame, ¿no? Dame de tu Espíritu Santo, grábalo en mi corazón, o sea, sí, más que nada es lo que yo siento que sería lo primero que yo haría, arrodillarme y pedirle a Dios que me ayude. Francisco. Es pedirle a Dios de su Espíritu Santo para que te convenza de que así como Él te ha salvado y te ha traído en diferentes circunstancias, porque realmente los frutos del Espíritu se ven no en la felicidad o en el bienestar completo, es cuando las dificultades llegan y cuando la duda llega, es cuando tu fe se prueba, es cuando tu fe se reafirma, se confirma, ¿sí? Entonces, pedirle al Espíritu Santo que te recuerde cómo Él te ha librado, cómo Él te ha guiado, y una vez recordando esto, vas a decir, ok, así como me ha protegido, me ha cuidado antes, lo seguiré haciendo, y estoy seguro de que me va a salvar, y esa es mi esperanza, ¿no? Entonces, mencionaste los frutos del Espíritu Santo, que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, ¿no? Sí. Fuera de estos versículos de Gálatas 5, donde Pablo presenta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todos los que conocemos, ¿qué otras evidencias podemos encontrar en nuestra vida como cristianos que nos pueden indicar de que estamos siendo transformados por la gracia de Jesús? Yo siento que la humildad, como mencionaba compañero, siento que uno de los elementos que ya hemos visto es también el amor, ¿no? La humildad, el poder tomar en práctica cada consejo que el Señor nos da en su palabra, a través del trato con las personas, a través de qué decimos de las personas, cómo nos dirigimos a ellos, creo que es una evidencia más de que hemos estado siendo transformados por Dios. Cuando vemos a alguien más progresar, cuando vemos a alguien superarse, inclusive rebasar sus límites anteriores, inclusive mis propios logros, cuando vemos que alguien crece más que yo, sentir gozo por él, ¿no? Sentir gratitud a Dios por él. Sí, y ser humilde. Fíjate que Pablo en el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Cuando las evidencias, ¿sí?, tú las das a conocer, posiblemente no te das cuenta, pero otros sí se dan cuenta, otros ven cómo tú creces espiritualmente, otros dicen, yo quiero ser como Él, no porque seas perfecto, sino porque eres como el espejo que refleja la luz de Cristo Jesús. Si tú ayudas a que los demás vean en ti a Cristo Jesús, esa es una evidencia que tú no puedes decir, yo imito a Jesús, sino que los demás dicen, Él es un imitador de Cristo Jesús. Miguel, ¿qué algún comentario final sobre cómo podemos nosotros reflejar que somos transformados por Dios? Pues por medio de todas nuestras acciones. Yo siento que sí, el Espíritu Santo se va encargando poco a poco de, pues si antes eras grosero, ahora pues vas a tratar de ser más prudente, ¿no? Esos cambios que se va a generar. Ahí, o sea, detallitos, ¿no? Que antes ves que los tenías, y ahora ves que, órale, pero ¿cómo? Una metamorfosis. Un cambio que un el Señor cambio, produce. Así es. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias por su tiempo, Julio, Francisco, Milka. Gracias por compartir este momento con nosotros. De esta manera nos despedimos, amigos, agradeciéndoles su atención. Esperemos seguir contando con sus visitas en nuestra página de internet. Se les recordamos, escuelasabaticouniversitaria.org. Les esperamos en la próxima semana con un nuevo estudio. Hasta pronto.